Y si es afuera, en el interior, alguna plaza en el barrio debes tener. Y si es en el exterior, qué sé yo, también anda y salí, porque no hay que desaprovechar los días estos que aparecen de sol. Aparte, cuando ya se dice que el día sábado se pudre todo. Viene un poquito atrasada la tormenta de Santa Rosa. Va a ser o viernes o sábado, 1 o 2 de septiembre. Bueno, quiero agradecerle a Franco Cocho López, que me acompaña acá en la operación técnica. Gracias, Franco. Y bueno, y Camilo, como siempre, en la producción, en la artística, en los audios. Y después viene y charlamos un poco de fútbol femenino, de fútbol masculino, de... porque se fue agrandando. Él en realidad, como es estudiante de cine, hacía la columna de cine, ahora parece que se está girando hacia el deporte. Bueno, lo vamos a esperar y vamos a charlar con él, y nos vamos a pelear un poco sobre si el cine hay que verlo en la tablet o hay que verlo en Cinemar pagando 5 lucas, no sé cuánto está ahora, 4 lucas, ¿cuánto está? ¿Una luca? 2x1, una luca. Ah, bueno. No. Está 2 lucas y pico. Sigo con la tablet. Bueno. Estamos hoy el día 30. Yo, me parece, ¿no? Porque por ahí alguien me está escuchando de otro lado y dice, no, es tu visión, nada más. Me parece que la ciudad, por lo menos la ciudad de Buenos Aires, está triste, ¿no? Eso es lo que veo. Una ciudad triste, una ciudad congojada. La gente o el pueblo de la ciudad no deja de sorprenderse. Todos los días, vos salís a la calle, yo soy de aquellos que, ya lo charlamos varias veces en este programa, en otros también, que no me gusta el periodismo de escritorio, nada más de escritorio, y de que los productores te alcancen las cosas de opiniones que dicen que pasa. Esto a mí me gusta, el salir a la calle y ver qué es lo que está pasando, acercarme cuando hay mucha gente en algún lugar, ver qué pasa en los bares, la ciudad de Buenos Aires tiene como un ritual con los bares. Yo vivo justamente en un barrio que tiene mucho que ver con eso, siempre lo cuento acá, es Boedo. Y siempre cuento acá que haya crisis, no haya crisis, de los peores momentos de la Argentina, uno ha visto los bares llenos. Y siempre explico lo mismo, ¿no? Hay dos parámetros que ha utilizado algún partido político para decir que la situación está bien, inclusive alguna vocera, que es la gente que se va de vacaciones los fines de semana largo y los restaurantes llenos. Yo me cansé de explicar eso, ¿no? Es decir, es todo muy simple, es un cálculo matemático, pero lo vuelvo a decir porque, como decía la chiqui, el público se renueva. En un barrio como el mío, que hay 3, 6, 10 lugares en 4 cuadras para comer y restaurante y para tomar café, si bajan de 2 edificios se llenan todos los bares. Como es Boedo, Boedo tiene esa impronta de que cualquier persona que viene de turismo a la ciudad de Buenos Aires, sea extranjero, sea del interior, cae en Boedo. A veces yo los veo con micro y a veces los veo caminando, ¿no? Brasileros, uruguayos, españoles. Y gente del interior. Bueno, un desierto, hablamos de desierto, hablamos de lugares que el fin de semana no había gente, tuvieron que terminar el domingo, que está cortado el tráfico porque se se agregó eso para durante la pandemia, para que se pudieran poner carpas, cosa que no se pusieron más las carpas porque los bares no las necesitan, porque ya no va la gente que iba en ese momento. Tuvieron que adelantar, levantar el corte de calle, porque ya los bares no ponen más carpas. Todo eso que se vivió en el fin de la pandemia, que tenía que ver con que todavía uno arrastraba de algunos años un poco mejor y qué sé yo, entonces todo el mundo en los bares, todos salíamos. Bueno, no hay gente en los bares. En la ciudad de Buenos Aires, en Boedo, no hay gente en los bares. Hay cosas que me recuerdan mucho la época de hiperinflación, pero mucho, mucho, mucho. Por ahí el movimiento es un poco menor. Yo creo que estamos atravesando una hiperinflación, por más que se niegue. Pero hay cosas que me acuerdan mucho. Miren, tomo un bar, Margot. Margot es un bar que queda en San Ignacio y Boedo, especialista en picada. Mira, de paso le estoy haciendo un chivo, a veces voy a tomar un café, pero la verdad lo pagué siempre, pero bueno, la próxima vez voy a decir que hice el chivo, a ver si me regalan un café que sale 800 pesos o 900. Pero bueno, no. Tienen un cartel, lo tienen hace como 2 años, que está escrito todas las picadas que hay en Margot. Tienen diferentes tipos de picadas, las que se te ocurra, serán unas 15. Entonces, en un momento decidieron poner los precios en tiza, ¿no? Porque si se hace algo más sofisticado hay que cambiarlo a la semana. Bueno, ese cartel venía sufriendo modificaciones. Hace un mes, la primer picada, que es una picada para 2 personas, bueno, estaba en 5.600 pesos hace un mes. Fue subiendo 5.800, 6.000, 6.200, 6.400, 6.700, 6.700, así, todos los días, ¿eh? Todos los días. Este fin de semana me llamó la atención, por primera vez estaban los precios borrados. Porque directamente si uno se pone una picada tenía que preguntar ahí el precio borrado. Y apareció ayer 8.600 pesos. Un poco más del 50%. No sé, yo hago un silencio. A veces alguien me dice, che, pero te estás convirtiendo en Rita de Lázari porque camine. No, ya no se trata ni de caminar. No se trata ni de caminar. Después de la devaluación, yo he constatado cantidad de precios. Porque, insisto, no me gusta que me los cuenten. Que me lo cuenten los productores, que me lo cuente la gente, que me lo cuenten los dirigentes, los sociólogos, que me digan, no, porque los precios, los supermercadistas. A veces sí, los llamamos, charlamos, bueno, con alguna cámara, qué sé yo, pero en general quiero verlo. Bueno, hoy, por ejemplo, a la mañana, porque aparte de ser una locura los precios, en algún lugar la misma cosa aumenta el 50%, en otra el 60%, en otra el 20%. Ahora no baja de aumentos de así, de 20%, 30%. Es decir, la devaluación la pasaron a los precios, el 22%, y todavía más aumentos. Hoy a la mañana me fijo en un lugar, porque aparte uno vive ahí. Es decir, alguna vez he ido a comer una picada a Margot. Hace 5 años era fácil comer una picada en Margot, o 6. Hoy es un poquitito más difícil o muy difícil. Por ejemplo, en una pollería en mi barrio. Una pollería en mi barrio, una que compramos siempre. 2 kilos de Suprema, 4.500. El mes pasado estaban en 3.000, es decir, aumentó un 50%. El mes pasado los 2 kilos de Suprema estaban 3.000. Ahora, 3.100, 40 y pico por ciento. Ahora, dije, ¿qué? Este lugar no se puede comprar. Me fijé en una cadena que hay, que suele ser barata. Esa es la que tiene la marca de la vaca, ¿no? Y 2 kilos, 6.000 pesos. Es decir, 1.500 pesos de diferencia. No son pollo libre de jaula, no hay nada, no hay ahí que dice, no, este pollo, vieron que ahora los huevos salen 10 veces más y son de gallina que andan libre, que los que son de jaula, bueno, eso que hace propaganda la imitadora, que salen un huevo, son huevos que salen un huevo, y la mitad del otro, bueno. Así que nada, 1.500 pesos de diferencia. Sí, sigo. Si los aburro, discúlpenme, pero también yo creo que esto tiene que ver, porque la finalidad de esto es ver si en algún momento vamos a hacer algo. Esa es la finalidad. Yo no lo estoy contando porque sí. Si vamos a hacer algo con estos delincuentes que nos gobiernan. No sé. Esa es mi pregunta. ¿Vamos a hacer algo? El otro día compré un remedio que compro todos los meses, que no lo cubren las obras sociales, porque es para problemas de esófago. De esófago te podés morir tranquilo, que ahí no hay problema, no están en los vademécum. Lo pagaba 6.100 y pico, lo pagué 8.000 y pico, hice el cálculo, 36,4%. Todo esto había comprado el 24 de julio, lo compré el lunes, 28 de agosto, un mes, 34%. Entonces, uno ve todo esto, puedo seguir, puedo hacer todo este programa. Uno anda con bronca por esto, ¿no? Con bronca, porque aparte yo tengo dos vicios. Los números, laburé mucho con números, y el periodismo. Son dos vicios. Me despierto con el periodismo y haciendo números. Y me acuesto, estoy loco. A veces me despierto y estoy anotando, a ver, ¿no? ¿Cuánto esto? Te guardo las facturas, tengo anotaciones desde el año 2017 hasta ahora de cuánto salía cada cosa. Hago esas locuras. Y el otro día me fijé en el momento, allá por principio del 2019, en el momento que salimos a la calle por los tarifazos. No, Edesur. Entonces me fijé, boleta Edesur 2019, ya para hacer el cálculo rápidamente en dólares. Y ahora les explico por qué. Y en dólares, yo me acuerdo que salíamos a la calle. Es más, yo preguntaba, ¿por qué no están los vecinos? Están nada más que los militantes de la Cámpora, los militantes, los perros flauta, militantes de Patria Grande, me acuerdo. Charlaba con ellos, militantes que eran de otro barrio, pero venían a tocar las cacerolas a San Juan y Boedo. Y yo les preguntaba, ¿qué pasa con la gente? Y me daban diferentes versiones. No, somos pocos, pero ya van a salir porque ya no se aguanta más los tarifazos. Otros me decían, no, no vienen porque todavía tienen plata de cuando gobernaba Cristina en el 2019. Bueno, me daban siempre esas apreciaciones, que son opiniones que yo tomaba. Y yo estaba ahí y observaba toda la gente. Bueno, fui a ese momento que yo iba ahí. Yo pagaba $9. $9. Porque estaba en 42 pesos, una cosa así. Pagaba $9. Un jubilado estaba en 700, 800 dólares de promedio, uno de la mínima estaba alrededor de 300, $400. Y me fijé el otro día cuánto pagué en dólares. Pagué 8.600 y pico pesos de luz. Me da $11, $12 por ahí. Para ubicar, ¿no? Más o menos en el dólar. Entonces quiere decir que las jubilaciones se rebajaron hasta 4 veces. Qué sé yo, desde el 2017, después ya se hizo algún ajuste al 2019 y este gobierno directamente ajustó, llevó a los jubilados que aportaron 40, 50 años, los llevó a un cuarto. Sí, más o menos, un promedio, por ejemplo, 2017, de un jubilado, puedo conseguir el recibo, cobraba $765, ese mismo jubilado hoy cobra 156. Es decir, que no solo ganaba 4 veces en dólares, sino que pagaba la luz menos en dólares. Y estaban todos en la calle. Yo en estos días, cada vez que me encuentro con esos militantes, que por supuesto la mayoría están hoy, dirigen parte del Estado, ¿no? Porque esa era la trampa. El boludo era yo y 4 o 5 más que en realidad protestábamos por las tarifas. Los otros 40, 50, me acuerdo que estaba Yosami, alguna directora del ENACOM, bueno, cantidad de gente, digamos, que hoy están todos acomodados. Y los pobres boludos que íbamos, que no estábamos acomodados, seamos de la... que nunca nos acomodamos, seamos de lo que seamos, perdimos como en la guerra. Yo me acuerdo que había un jubilado que iba siempre, lo encontré el otro día, y no tiene para comer. Y en ese momento comía, protestaba por la luz, pero comía. Ahora ya directamente no tiene luz, porque se la cortaron porque no la puede pagar, no tiene para comer. ¿Me explico? Bueno, eso es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y es lo que indigna. Ahora, ¿qué es lo que más indigna? Indigna eso. Por un lado, indigna que los mismos que hoy te dicen hay que votarlo a Massa porque el pueblo está en peligro, qué sé yo, son los que hicieron su negocio y hoy están haciendo su negocio. Y los pobres pelotudos, que es los jubilados, los trabajadores, todos los que trabajamos todos los días, los jubilados, inclusive la gente, mucha de la gente que cobra un plan social y todo, estamos en la lona. Estamos en la lona. Vi por primera vez en mi vida un lugar que queda en Independencia entre Boedo y Massa que no tuviera cola en la calle, un domingo al mediodía. Había 2 personas. Se llama, despiáye lo digo, de Nápoles, le decimos el vómito, es famoso, está hace 50 años, se come muy bien y muy barato, entre comillas. Hasta hace 6 meses, bueno, ni que hablar en el 19, el 18, el 17, cuando se te ocurra, la cola menor los domingos era de 50, 60 personas. Yo tengo la locura de que salgo a caminar por ahí y siempre cuento cuánta gente hay. El otro día me llamó la atención. Así que así estamos. Ahora, por un lado, los que nos venden que está en peligro la patria y que vas a perder derechos. Es probable, pero más derechos todavía que los que perdimos en estos 4 años de Cristina, Alberto y Massa. ¿Dónde está Cristina y dónde está Alberto? Más derechos, y todo puede ser, qué sé yo, en la Argentina puede ser. Yo en algún momento dije también, cuando venía el gobierno de Alberto Fernández, dije, bueno, muy bien, la gente votó en contra, es un gobierno muy malo el de Macri, pero el que va a venir va a ser mucho peor. No me cabe ninguna duda que va a ser mucho peor. Bueno, lamentablemente la acerté, yo no la quiero acertar. Pero ahora, ¿cómo se le explica a la gente? Y por otro lado, ¿saben la bronca que genera ver los Instagram del candidato a presidente anunciando medidas de mierda que no sirven para un carajo? un bono que no se sabe quién carajo lo va a pagar, si lo pagan, y que aparte para los trabajadores de 60.000, dos de 30, que aparte se lo van a descontar de la paritaria, la nada misma. 10.000 pesos a los jubilados que lo anuncian después de los 27.000 que habían anunciado en las elecciones, que lo van a cobrar algunos a fin del mes que viene, otros a mediados del mes que viene. 10.000 pesos, 300 pesos y moneda por día. Un sacarle la cuenta al monotributista del aporte de que se hace a la AFIP. Porque hay tres aportes en el monotributo, ¿no? Se paga previsión, que son alrededor de 3.000 y pico pesos, la obra social que anda por ahí, y sí, uno 3.000 y pico, otro 2.000 y pico, más o menos ahí, y el aporte para el A, el aporte a la AFIP es de 496 pesos. Eso no lo va a pagar por 6 meses. Un alfajor, si no es cachafaz, ¿eh? Un alfajor. Dos guaymallén, una vez al mes. Entonces, aparte que esta medida pueden buscarla, es la misma que hizo Macri cuando perdió las PASO, hizo lo mismo. Un poquito más fue el alivio que este alivio. Pero los argentinos ya nos recibimos de boludos y ellos lo saben, o estamos rodeados de gente que piensa que todos somos boludos. Yo no entiendo bien. Yo lo único que entiendo es que esto es un desastre. Mi ciudad está triste. Boedo está triste. La gente pregunta en cada lugar para qué es lo que compra y lo deja. Veo en mi barrio jubilados, hoy estaba viendo que van y compran 600 pesos de carne, dicen, y con eso le dan medio churrasco. Mi pregunta era si porque tenían colesterol. No, lo digo, es una chicana. Está todo muy triste. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Yo salgo todos los días, cuando vuelvo de los trabajos que tengo, me acerco a San Juan y Boedo. Espero, en algún momento digo, vendrán ahora, vendrán algunos vecinos. Vamos a protestar por el alza del costo de la vida. Vamos a protestar que mientras nos alzan el costo de la vida, lo único que piensan es en chorear y en la impunidad. Hay una señora escondida que cobra 9 millones y pico, 10 millones de jubilación, que llevó al país, al pueblo y a mi ciudad a la debacle, que lo único que le importa es ver si puede negociar para que entre una jueza que le pueda salvar, que le pueda sacar esa condena que le dieron a 6 años por chorra, por corrupta, por lo que todos sabemos que es. Y está escondida. Y hablaba del pueblo. Hablaba del pueblo, del Fondo Monetario Internacional, de enfrentar, de la... Tenía unos discursos excelentes. Y está el otro, ¿cómo nombrarlo? Al otro que ya ni gobierna. Sale a decir, a comentar las medidas que antes dijo Massa, sale Alberto Fernández a decir después, como salió Raberta, Tolosa Paz, a explicar lo inexplicable, a explicar la nada misma, como salió la ministra de Trabajo a decir que el que no pague el bono le va a multar, y bueno, y todas esas cosas que explicaron, después sale Alberto Fernández a decir esos bonos que dimos. Esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. No puede seguir mucho más así. El PAMI sigue con los problemas del hackeo. Los jubilados entran a la farmacia y preguntan cuánto sale un remedio y se van. Fíjense ustedes un remedio, les estoy hablando de un remedio pelotudo que compro yo, 8.600 pesos. Esto no puede seguir así. Y esto yo lo veo acá en la ciudad de Buenos Aires. No me quiero imaginar lo que pasa en el resto del país. Lo que pasa en las provincias. Sí, me lo imagino. Y también me llama mucho la atención a veces en esas provincias que el clientelismo me llama la atención. Claro, hay una explicación sociológica. El que no tiene nada que ver y espera las elecciones para tener un bono, dos pesos. Hace dos semanas estuve en un encuentro de comunicación y estuve en Florencio Varela. Mamita. La noche de Florencio Varela en pleno centro. Mamita. Salvo el bingo, los chicos todos entrando al bingo, a ver si que habían laburado y a ver si con esos pesitos generaban algunos pesos más. Solo el bingo, la luz, el bingo. No había más nada. Un bar abierto en las 5 cuadras de la peatonal de Florencio Varela. Boliches ya muchos cerrados, así como acá también, ¿no? Que porque ya no se puede pagar el alquiler, bueno, después de la pandemia muchos abandonaron, pero muchos retomaron los alquileres y ahora no los pueden pagar. Mamita, y en medio de todo eso uno tiene que aguantar y escuchar en los medios todos los días a Pablo Moyano, a Massa, a Hugo Moyano, a Cavalieri, a Rodríguez, todo que hace 50 años que son, que hablan de los trabajadores, a los empresarios delincuentes, que Massa les dijo aumenten un 30% y pico y después nada más que el 5% por mes, y le hicieron caso. Entonces ustedes van y los alimentos le aumentaron eso y ahora le van a aumentar un 5 por mes, si es que lo cumplen. A los economistas, a La Espina, a Melcoyán, a los agentes de C5N, a Maslatón, a los economistas progre que están todos escondidos abajo la cama porque no saben cómo justificar esto, a Sayat. Y uno tiene que escuchar a toda esa gente que le tratan de meter en la cabeza no sé, mierda, qué sé yo, o ya tenemos mucha. Bueno, esto es Los Locos de Buenos Aires, lo vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Este es el momento en que me doy un gusto. En este caso, vamos a poner a un viejito piola, Javier Martínez, aquellos que siguen a Los Locos de Buenos Aires desde hace 30 años lo han escuchado varias veces acá, en una época venía siempre, a veces venía cuando estaba por terminar el programa. Para mí uno de los fundadores del rock, hoy tiene 77 años, sigue tocando. La última vez que lo vi me dijo, ahora toco mucho swing porque me encanta ver a la gente bailar, de esto hace varios años. Y sí, hablo de Javier Martínez. Y lo acompañaban cuando empezó en la movida del rock y del blues nacional, lo acompañaba Claudio Gavis, que hoy tiene 74 años, y Alejandro Medina, que hoy tiene 73, que espero que se mejore de una vez por todas, tiene problemas muy serios, hace un tiempito se hicieron algunos festivales, se lo está ayudando, pero bueno, siguen todos vigentes, todos siguen tocando. Pero así empezaba el rock nacional con este tema, Javier Martínez en la voz, Manal es el trío y No Pibe es la canción.

La tribu, ex la tribu. Encendido. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas 41 minutos. Una cosita, el día viernes en la ciudad de Buenos Aires hubo elecciones en el gremio de panaderos. Bueno, terminó siendo impugnado, hubo una impugnación, había dos listas que se enfrentaban, una la oficialista de acá de la ciudad que dirige José Luis Sánchez y otra la opositora de Claudio Borgiolacchio. Cuando se recontaron el sindicato de panaderos queda acá en la calle Belgrano, entre Colombres y Massa, y hoy dije, cuando hablé de independencia dije entre Boedo y Massa. Bueno, bien, ahí dije bien, pero ahora no, entre Belgrano y Colombres, claro, yo camino, pues todos los días yo paso por ahí, sí. Ahora el sindicato de panaderos es Belgrano entre Colombres y la otra, ¿cuál sería? Boedo, ahí está, Boedo. Bueno, yo pasé, cuento esto porque es información que pude obtener yo ahí, es más, tomé en algún momento algunos audios que los pasé en otro lado, no los voy a pasar acá, pero bueno, votaron 610 personas, la oposición dice que se impuso porque sacó 210 votos y dice que el oficialismo sacó 148. Y el oficialismo dice que sacó 400, que son los 148 más 252 que impugnó la oposición. Así que bueno, esto fue al juzgado. Pero ¿qué es lo que quiero contar? Bueno, primero es un sindicato de la burocracia. En realidad, el oposición y los que lo dirigen ahora son burócratas, no son buenos contra buenos, no es un sindicato que lo van a ganar los buenos panaderos que representan, no, son unos que responden a una línea sindical. Por ejemplo, la oposición responde a Abel Frutos, que es de la Federación Nacional, estas elecciones era de Capital, que es el hijo, perdón, a Gastón Frutos, que es el hijo de Abel Frutos, un burócrata de 26 años en el sindicato que se murió y dejó al hijo como debe ser, ¿no? O como es en los sindicatos. Y parece que en la ciudad está la oposición a nivel nacional, está este hombre Sánchez, y bueno, estaban ahí. Si ustedes vieran lo que nos cuesta a la ciudad de Buenos Aires una elección donde participaron 610 personas. En la calle había más o menos este número de personas. Yo la verdad, discúlpeme, por ahí me pueden decir que soy estigmatizante, a ver, o que no sé, que me manejo con de alguna forma mal, digamos, con la sociedad, pero la realidad que vi ahí, lo que menos vi fue panadero. Vi barras bravas, vi tetabrí que andaban dando vuelta por todos lados. Después vi que había denuncias de los dos lados, ¿no? El José Luis Sánchez decía, este hombre, Burgiolacchio, que fue el candidato opositor, se vino con todos los barras a pudrirla, qué sé yo. Y del otro lado decían, este Burgiolacchio se vino con todos los barras, y bueno, era una cosa rara. Después, en un momento, vi 5 o 6 panaderos con los cuales pude charlar y que me confirmaron que lo que yo decía más o menos tenía razón, que eran barra brava de un lado, barra brava del otro. De repente parecía que se pudría todo y de repente aparecían apuntando al local donde iban a estar las elecciones. Había un carro hidrante de la policía de la ciudad, había patrullas por todos lados, había motos, había cortado el tráfico en 5 cuadras a la redonda. Era un desastre y, como bien digo, usando mucha de nuestra plata. Es decir, mucha de nuestra plata para cuidar los barra brava de un lado y los barra brava de otro. Parecía un partido de fútbol. Bueno, veremos qué pasa en este sindicato, que se denuncia mutuamente, porque todos son, en realidad, no son trabajadores panaderos, sino que tienen panaderías. Así que bueno, les quería contar esto porque justo es el camino que hago todos los días para mi trabajo, y pasé y vi tanta gente tirada y con tetrabric que me llamó la atención. Digo, ¿qué está pasando acá? Bueno, no son así todos los panaderos, tengan en cuenta. Son los que se mueven alrededor del sindicato. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a un tema que también de esto... Yo voy a poner una opinión sobre la ley de alquileres. ¿Se acuerdan que yo hablé la otra vez cuando venía? Se había aprobado la ley, yo todavía no la había escuchado, no sabía bien qué era la ley, y agarré directamente y dije mi apreciación de cómo se había votado, nada más. 125 votos, dos modificaciones a dos artículos, no se cambió la ley, 112 votos en contra y 3 abstenciones. Vamos a escuchar a dos personas de inquilinos agrupados y después algún comentario sobre lo que ellos dijeron, a Tamara y a Fernando Muñoz, que estuvieron movilizados frente al Congreso, que representan a los inquilinos agrupados de acá de la ciudad de Buenos Aires, y que opinaban así sobre las modificaciones y qué está pasando con estos, con algunos inquilinos. Después lo seguimos charlando. Dale. Convocamos esta movilización a la puerta del Congreso porque hoy se había convocado la sesión especial para tratar la modificación a la ley de alquileres. Y bueno, hoy, como era de esperarse, terminaron votando el proyecto de minoría, que se había aprobado el año pasado en el debate que hubo intentando modificar la ley de alquileres, y hoy se terminó votando a favor por 125 votos contra 112, no la derogación de la ley, pero sí la modificación de 2 artículos, los más importantes y los más protectorios de los inquilinos, que tiene que ver con el plazo, vuelve a 2 años, y con los aumentos, que dejan de ser anuales, protegiendo a los inquilinos en un contexto inflacionario tan desgarrador y que nos viene ahogando tanto a todos, y pasa a ser cada 4 meses. Y sin índice, que el índice era otra cuestión muy buena de la ley, porque planteaba un promedio entre inflación y salario, y por lo tanto le ponía un tope a los aumentos anuales. O sea, los propietarios o las inmobiliarias podían aumentar por debajo de eso, pero no por encima. Hoy lo que terminó saliendo es un aumento cada 4 meses a discreción. O sea, pueden aumentar lo que quieran, y la renovación es cada 2 años. Si bien no está aprobado, porque tiene media sanción, falta todavía el Senado, es un avance en las ideas liberales que vienen desarrollándose y creciendo y que todos lamentablemente estamos viendo. La ley se cumple muy poco, porque toda ley que está hecha para regular al mercado es muy difícil que se cumpla. El mercado lo que quiere es que haya leyes que solamente favorezcan al mercado, que en realidad el Estado está, desde hace, yo creo, varias décadas, cada vez más sometido, digamos, a la potencia del mercado. En la medida en que más se fortalecen, digamos, los sectores económicos en la Argentina, más proporcionalmente más debilitado queda el Estado. Entonces, toda ley regulatoria, y sobre todo en un negocio de tanto interés privado como es la vivienda, ya que la Argentina tiene un récord de construcción de viviendas, se han construido 4 millones en los últimos 10 años del sector privado, o sea, viviendas nuevas, y sin embargo, cada vez hay más inquilinos. Bueno, todo intento de regular ese negocio requiere de una dirección política fuerte, decidida, realmente comprometida con el pueblo. Algunos plantean derogación e incentivo a los propietarios, ¿no? Con un discurso de que esto iba a resolver la crisis habitacional, que iban a volver a ofertar viviendas, cuando en realidad fue un golpe de mercado. Lo que hicieron de quitar viviendas del mercado para especular, para que los precios crezcan, para llegar a esta situación desde el inicio de la ley hasta ahora. Y bueno, construyeron toda una idea de que la ley fracasó, cosa que no fue así. El tema de las viviendas ociosas obviamente no lo tocan, porque justamente es no intervención del Estado, el Estado no regulando nada, ningún derecho, y por lo tanto no imponiéndole a los propietarios nada. Y ahí se cae el discurso del pobre jubilado, la pobre persona que completa su salario magro con el alquiler de una vivienda que heredó, cuando en realidad esas personas claramente no pueden tener la vivienda vacía para especular con nada. Se trata del mercado inmobiliario, que tiene grandes construcciones y grandes cantidades de propiedades que retiran esas viviendas del mercado para especular y hacer que todo se dispare. Si uno ve en Buenos Aires dónde está la mayor inversión pública de la Reta, uno va a ver que es en el barrio Belgrano, Palermo, Recoleta o Puerto Madero, donde vos tenés una transferencia de recursos públicos en inversión de obra pública en los barrios donde más caro es el metro cuadrado. Por lo tanto, el sector privado que construye en esos barrios se beneficia indirectamente con el gasto presupuestario, que el cual, digamos, aportamos todo. Desde el primer momento del 2020 no hicieron nada para hacer cumplir la ley, para que las inmobiliarias cumplan, permitieron que se retiren las viviendas de la oferta y llegamos a como llegamos hoy con esta media sanción totalmente antipueblo. Vamos a seguir convocando a todas las inquilinas y los inquilinos a construir organización, a salir a defender nuestros derechos, porque alquilar de forma justa va a ser un derecho. Y eso lo vamos a garantizar con organización y luchando, no hay otra forma. Bueno, acá alguna cosita da para discutir muchas cosas. Lo primero, que la realidad que la ley no funcionó. El propio Lipovetsky en esta radio, el que hizo la ley, que fue del PRO y que después negoció con el kirchnerismo, dijo que la ley estaba buena, pero en un contexto inflacionario como el que se vive en estos momentos, el inquilino se perjudica en vez de beneficiarse con esta ley. Hay cantidad de gente que tiene que dejar los departamentos porque el último ajuste fue del 116% y el ajuste del otro año había sido 120. Ustedes calculen que un monoambiente hoy en la ciudad de Buenos Aires está en 150 mil pesos. Un jubilado gana 70 mil, no puede estar en un monoambiente. Los chicos, por lo menos los que yo conozco, muchos chicos no ganan 150 mil pesos. Es decir, no les alcanza ni para pagar el alquiler. Entonces ahí hay un problema. Entonces me parece que algo hay que hacer. Después habrá que ver qué es lo que hay que hacer. Las leyes no sirven. Las leyes que no se aplican o se aplican más no sirven, porque en síntesis lo que se estaba aplicando de la ley era el ajuste, que era una mezcla de inflación con salario que lleva a, ya les digo, impagable. Y eso también hizo que los que tienen departamentos, yo no coincido con lo que dicen que el verso del jubilado, no coincido con eso, porque conozco alrededor mío, amigos, gente que sabían que se iban a jubilar muy mal y que tienen un departamento que lo alquilan. Y con lo que pagan por el departamento, más lo que ganan de jubilación, juntan 220, 230 mil pesos. ¿A ustedes les parece que pueden vivir con eso? Bueno, evidentemente lo que hay que hacer es ver qué se hace con los alquileres temporarios. Por ejemplo, en Nueva York, en estos días salió que se está prohibiendo los Airbnb, es decir, que se alquilen departamentos temporarios en esta página, en esta plataforma, porque esa gente lo saca y a la gente de Nueva York necesita alquilar. Bueno, por ahí habrá que ver algo así. En la ciudad de Buenos Aires hay 15.000, más o menos, estadísticamente, alrededor de 15.000 departamentos que se alquilan temporariamente contra 1.000 departamentos que se han alquilado en los últimos tiempos. Es decir, no hay oferta. Así que algo hay que hacer, y el problema, a veces, hay que contemplar al inquilino que ya está, pero hay que contemplar también al inquilino que está por entrar. Yo creo que hay formas para hacer una buena ley, y hay muchos ejemplos de cosas que pasan en muchos países que se podrían aplicar tranquilamente acá. Bueno, vamos ahora a un caso. Yo lo quería traer porque realmente no está instalado, no está en los medios, no está en ningún lado. Y ustedes saben por qué no están, acá lo decimos varias veces, porque estos casos no se saben cómo terminan. Si hubieran sido otros, estarían en todos los medios. Hablo de Facundo Astudillo Castro. ¿Se acuerdan de Facundo Astudillo Castro? Fue desaparecido por la fuerza de seguridad y apareció después muerto. Fue desaparecido. Todo eso se comprobó, no como algunos casos que no se comprobaron, o que los peritos dijeron otra cosa. Este caso se comprobó, pero evidentemente hay militancia que no le interesa este caso, porque justamente desapareció en la pandemia, y desapareció con este gobierno nacional, y desapareció con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso no se llevan adelante los juicios, nadie habla de esto, los medios no hablan, ningún medio, inclusive ni los medios alternativos hablan de esto. Parece que hay cosas más importantes que saber qué pasó con un chico realmente desaparecido. Y ojo, lo voy a dar como ejemplo, porque en la pandemia, durante este gobierno, desapareció Luis Espinosa en Tucumán, que después apareció en Catamarca, desapareció esta chica Morales, asesinaron en una comisaría a un chico de 17 años. Bueno, utilizaron la pandemia para dar rienda suelta a la represión policial que tanto le gusta, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Margarita Jarque, de la Comisión Provincial de la Memoria, que el otro día participó de una conferencia de prensa en donde estuvo la madre de Astudillo, acá en la ciudad de Buenos Aires, organizada por Amnistía Internacional, para contar fundamentalmente que no hay imputados. Que no hay imputados y que hay un cerrojo de la fuerza de seguridad del gobierno de la provincia de Buenos Aires para tapar este caso. Escuchemos a Margarita Jarque sobre Facundo Astudillo Castro. Lo que sucedió con la causa, que entiendo que es bastante conocido ya, si bien ha quedado un poco atrás en el tiempo, porque la gran actividad de la causa y aquello que nos impulsa, digamos, a sostener que hay pruebas de la participación policial, tiene que ver fundamentalmente con lo que son los primeros meses y el primer año de la investigación, tanto por lo que arroja la investigación como por la cantidad innumerable de interacciones de la policía, no solamente en el día de la desaparición de Facundo, con posterioridad y demás, sino también en todo lo que son acciones tendientes a el encubrimiento, a demonizar a la víctima, a, digamos, quitarle entidad a aquellos avances de la causa. Y para eso hubo una gran complicidad mediática. No estoy hablando, obviamente, de todos los medios, pero sí fundamentalmente de un medio local en Villa Blanca, una gran también participación de distintos personajes de lo que es el municipio de Villarino, una acción absolutamente reñida con su deber de investigar, tanto el fiscal Ulpiano Martínez como la propia jueza Marrón, una vulneración permanente de lo que son los derechos de las víctimas. Todo eso tiene que ser analizado, digamos, también como en términos de poder identificar no solamente los responsables de, en su momento, la desaparición y posterior muerte de Facundo, sino también, digamos, el entramado que hay detrás de esto en torno del encubrimiento, del cual fueron parte personas del Poder Judicial. Con la salida de Martínez y con la salida también de la jueza Marrón cuando es recusada, pero ya desde la salida de Martínez, que se produce a los meses del hecho, lo que comienza a suceder es que comienza a intervenir la PROCUBIN a través de quien era su titular en ese momento, el fiscal Andrés Gen, también con la participación posteriormente del fiscal general de Bahía Blanca, el doctor Azolín. Posteriormente se integra otra fiscal del Departamento Judicial, que es la doctora Yara Silvestre. Luego se retira Heim porque asume un cargo como juez en la provincia, como juez federal en la provincia de Buenos Aires, y se integra allí el nuevo fiscal de PROCUBIN. Hubo una buena, digamos, comunicación, se tuvo, digamos, mucha consideración en lo que es el traspaso de una causa. Digamos, él era el nuevo fiscal temático que de algún modo venía como nuevo, hubo, digamos, instancias de recorrida al lugar juntos y demás, y hubo finalmente un pedido de la familia y nosotros como querella institucional de la necesidad de generar imputaciones en la causa. Por supuesto que es una causa muy voluminosa, pero este fue el planteo que les hemos hecho. O sea, hace ya bastante tiempo de esto. Podríamos decir que prácticamente en todo este año lo que había era un compromiso de generar esas imputaciones, de generar un par de medidas de pruebas más y, por supuesto, de trabajar, digamos, en un informe integral de la causa que le diera fuerza, potencia a esas imputaciones. Bueno, vemos con mucha preocupación y en ese sentido acompañamos la preocupación de Cristina de que esto no avanza, digamos, en ese sentido. Y bueno, creemos que esto es muy grave en nuestro caso, creemos que es muy grave por el caso en sí, pero también como un precedente de delitos tan graves que movilizan, digamos, de lo que nosotros llamamos la violencia institucional o la violencia estatal a tantos actores. Recordemos que el propio ministro Berni fue un vocero en ese momento de lo que era el accionar, digamos, de la policía, el accionar judicial, etcétera. Entonces, la verdad es que, bueno, entendemos que hay necesidad de llamar la atención de los fiscales y requerirles que con mucha celeridad estén cumpliendo este compromiso que han adquirido fundamentalmente con Cristina, la mamá de Facundo, pero en definitiva con la sociedad, porque los fiscales representan a la sociedad, de avanzar en las imputaciones de la causa. Incluso podría ser que no tuviéramos acuerdo con esas imputaciones, pero sí en que tiene que haber imputado, ¿verdad? En todo caso, como querellas, luego discutiremos la calificación legal. Es importante avanzar en ese sentido. Tus libertades. Tus libertades. FM 88.7. Prolonga las nuestras hasta el infinito. La tribu. El tiempo es deseo. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Divididos en el Movistar Arena. Después de Vélez, tres Movistar agotados. Cuarta función, sábado 16 de septiembre. A la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria.

de los chicos en una etapa en la vida donde es clave las relaciones sociales, ese aislamiento ha generado en muchos de ellos dificultades de distinto tipo, desde ansiedades que se han transformado en las consultas en los hospitales en ataques de pánico o cuadros depresivos, a abiertamente situaciones más profundas como pueden ser ideaciones suicidas o algo por el estilo. Lo mismo que también el aumento del consumo de drogas. Esto es algo que no solamente fue propio de nuestro país, sino que abarca a todo el mundo en general, más allá de las situaciones económicas de cada país en sí. Ahora, Constantino, vos que trabajás con menores acá en la ciudad, ¿tienen abordaje estas problemáticas? Porque lo que uno ve, suele ver, sobre todo en la obra social que tiene uno, en los hospitales públicos, que la atención en general al tema de salud mental es una atención que está relegada. ¿Esto es así? ¿Vos ves otra cosa? Es absolutamente así como decís vos. Hay muchísimas dificultades en la implementación de un sistema bueno y correcto para la prevención y para el sostenimiento de tratamientos en salud mental en este momento en Argentina en general. Si me preguntás el origen de por qué, yo creo que hay múltiples orígenes, no hay una sola causa, que ya lleva muchos años de evolución. No es inherente a un momento en particular de nuestra salud mental, sino que creo que es un proceso de degradación histórica que hace muchos años se viene suscitando y que, a pesar de ciertos intentos de modificaciones de algunas cosas, lamentablemente sigue ese proceso de deterioro. Mirá, sin ir más lejos, cada vez son menos los médicos que ingresan a las residencias en salud mental. Es como que hay menos propuestas, digamos, interesantes para que los médicos, nuestros médicos jóvenes, se animen a cursar una formación tan importante y tan necesaria para cualquier sociedad, pero hay múltiples factores que juegan en contra, ¿no? Y eso hace que cada vez haya menos asistencia, y la asistencia que hay, bueno, está atravesada por múltiples problemas. Siempre cuento el mismo ejemplo a mis alumnos. Nosotros, para que tengas una idea, mucha gente no lo sabe, la Argentina siempre fue pionera en salud mental a lo largo del siglo XX, sobre todo cuando en Europa y en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, los pacientes psiquiátricos eran muchas veces, en Inglaterra por ejemplo, eran tratados como se llamaba, como eran presentados en circos. Nosotros en la Argentina, en 1902-1905, teníamos ya una concepción de integración del paciente de salud mental, y de ahí las famosas colonias como la colonia Monte de Oca o como la colonia Oliva en Córdoba, en donde el objetivo era enseñarle una tarea, enseñarle un oficio al paciente psiquiátrico para reinsertarlo en la sociedad. O sea, nosotros arrancamos con esa idea, hablamos del comienzo del siglo XX. Hola, Constantino. Hola, famosos maestros en salud mental eran después como Constantino. Hola, se está cortando. Hola, sí, se está cortando. Hola, a ver si a ver si se puede mejorar. Sí, me a ver. A ver tenemos un problema acá técnico. Se cortó. Bueno, vamos a ver si qué interesante lo que estábamos charlando. Realmente qué lástima que se haya cortado. Vamos a ver si lo podemos retomar. Estaba hablando de que nosotros hemos sido pioneros en salud mental. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, a veces pasa esto, ¿no? Con la tecnología. Bueno, ¿me escuchás ahora, Constantino? Sí, te decía, sí. No sé si me llegaron a escuchar, que siempre hemos sido pioneros nosotros en el armado de integraciones, de abarcamientos de personas con problemáticas de salud mental. Nuestra psiquiatría y nuestra psicología siempre ha sido pionera en eso, y hoy nos encontramos atravesando una situación de crisis en la formación. Y esto hace que es lo que vos estás viendo tanto en las obras sociales, en los hospitales, la falta de formación, la falta de... No, se está escuchando mal. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada, hacerla desde algún otro lado. Evidentemente le está fallando alguna parte del sistema. Una pena, porque es una nota muy muy interesante, pero bueno, estamos en la era de las grandes comunicaciones, y resulta que no podemos hacer una llamada por teléfono, y nos pasa siempre, ¿eh? No es un problema nuestro, ni es un problema del celular de él, es un problema de las comunicaciones que nos haga que tengamos que atravesar estos problemas que tenemos, ¿no? Vamos a ver si lo podemos recuperar. Vamos a hacer una cosa, no sé, ¿hay posibilidad de que se recupere o vamos a un tema y volvemos después? Vamos a un tema musical y volvemos después, a ver si podemos recuperar la nota con el doctor Constantino Turri sobre salud mental, una nota que estábamos haciendo muy muy interesante. Vamos a escuchar Staying Alive. Los Bee Gees, que era lo que se escuchaba más en 1977. Barry, Robin y Maurice Gibb hacían esto. Bueno, recuperamos, creo que ahora va a salir bien, vamos a ver, recuperamos la comunicación con el doctor Constantino Turri. Cuando se cortó nos estaba explicando que nosotros en la Argentina hemos sido pioneros en salud mental. Hola, Constantino, ¿ahora me escuchás bien? Yo escucho, ¿me escuchás, Roberto? Sí, yo te escucho, a ver, un poquito más alto. Está difícil la comunicación. Sí, está muy difícil la comunicación. Lamentablemente está muy difícil. Bueno, contame. Bueno, te estoy escuchando. Dale. Bueno, te decía, si me escuchan. Sí, sí, te escucho bien, dale. Que me parece que lamentablemente esa situación es la que hace que vos tengas pocos profesionales, porque tenés poca oferta frente a tanta demanda que hay, ¿no? Ese es uno de los problemas. El otro de los problemas es que también el resto de los hospitales y de las instituciones en general, si bien la ley de salud mental actual en la Argentina lo contempla, que debería los pacientes en salud mental ser atendidos por las guardias clínicas generales, eso en la práctica no se sucede. Ajá. Y entonces esto hace que la gente que tenga algún tipo de trastorno en relación a esto, desde ansiedad hasta cuadros mayores, lleguen a los hospitales y no reciban la asistencia porque no hay un psiquiatra de guardia en ese momento. Ajá. Eso tampoco ayuda. Pero, son, como te digo, son múltiples causas las que generan esta dificultad asistencial. Lo cierto es que el problema se incrementó, que los índices de ansiedad y de problemas mentales han sido mayores y que la oferta que tenemos nosotros para esa situación a nivel profesional, para poder dar respuesta, cada vez es menor, en lo público y en lo privado. Uh-huh. Y esto hace genera este cuello de botella que estás vos viendo claramente, ya sea en un... esto es importante también aclararlo, no solamente en una cuestión pública, sino también a nivel privado, a nivel de obras sociales, también es muy difícil encontrar profesionales que quieran trabajar en dichas obras sociales. Ajá. Así que ahí te encontrás con una situación complicada. Me parece que una de las salidas es, como te vuelvo a repetir, es trabajar en incentivar el que los médicos jóvenes y los psicólogos o los chicos que decían estudiar psicología se animen a perfeccionarse y a poder trabajar más dinámicamente, o que se animen directamente a entrar a las residencias de salud mental. Y por el otro lado, generar un trabajo más integral con otras personas que también, profesionales pero no directos en salud mental, forman parte de lo que hoy se considera una red de asistencia para ese tipo de casos. Por ejemplo, como te digo, médicos generalistas, médicos de familia, pediatras, desde la medicina, desde otras áreas, trabajadores sociales, maestros, profesores, son personas que también deberían tener un mayor conocimiento para poder tener una detección más temprana de este tipo de casos y entonces, bueno, ir armando una red desde otro lugar. Hoy no basta solamente con tener un psicólogo o un psiquiatra para poder dar una asistencia correcta a este tipo de casos, ¿no? Por eso es un fenómeno complejo que requiere respuestas complejas, ¿no? También. Ahora, una de las cosas que vos decís, entonces se necesitaría una red interdisciplinaria, cosa que por ahí no ocurre, sobre todo en la atención, bueno, no ocurre en la atención pública, tampoco en la privada. Ahora, cuando vos decís muchas cosas que pasan, ¿por qué los chicos no se entusiasman? ¿Hay menos residentes y eso podrá tener que ver con el salario también? Roberto, te escuché la última parte, entendí por qué no se entusiasman y no te escuché la última parte. Que si no tiene que ver también con el salario, que haya menos residentes. Porque bueno, tema, en una época... Es un tema, sí. Es absolutamente así. Hoy por hoy, los psiquiatras y los médicos en general están muy mal pagos, ¿no? Sí. Muy mal pagos, pero los psiquiatras en particular son, te diría, los que tienen los sueldos más magros, lo mismo que los psicólogos. Vos pensás que justamente hoy estaba hablando con una compañera psicóloga que me planteaba estas dificultades que tienen, están pagando una obra social en una clínica, está pagando la hora de psicología un promedio de 1.700 pesos. Sí. Y la realidad es que formarse, conseguir una matrícula para capacitarse, para ese pago, realmente es extremadamente difícil, ¿no? Porque imagínate la cantidad de horas que tenés que hacer por semana para poder llegar a tener un sueldo más o menos digno. En el caso de los psiquiatras, ya formado, piensa que para que un médico se reciba de psiquiatra tiene que haber cursado los primeros 7 años de medicina y después de 3 a 4 años de formación como especialista. Claro. O sea, es una carrera de unos 12 años. Y después de esos 12 años de carrera, hoy una guardia se estará pagando alrededor de, a nivel particular, alrededor de 60.000 pesos, y un sueldo en un hospital general debe estar alrededor de los 250.000 pesos por mes. Claro. Insisto, con toda la responsabilidad que eso significa para el médico tratante, ¿no? Porque esto es no solamente el momento de la consulta, sino el seguimiento y la responsabilidad legal que está detrás de cada paciente. Entonces eso también, las distancias económicas que hay entre lo que implica la formación y lo que uno termina ganando, obviamente que para los chicos más jóvenes genera una pérdida de interés clara, ¿no? Está muy claro. Ahora, yo sé que vos, bueno, tu especialidad es menores y infantos juveniles. ¿Esto que pasa con los menores se puede trasladar a todo el resto, a todas las edades? Es decir, que haya también problemas serios en que haya quedado después de la pandemia. Sí, claro que sí. Sí, yo soy no solamente psiquiatra de chicos, sino también de adultos. Sí. Y el problema, si bien la respuesta fue por parte de los chicos, el problema de parte de los adultos es exactamente lo mismo, ¿no? La situación de incertidumbre post pandemia y durante la pandemia incrementó en la misma proporción, más de un 30% de consultas en relación a trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, ataques de pánico, aumento del consumo de drogas ilícitas y demás. Uh-huh. Sí, el problema no fue solamente en chicos. Lo que pasa es que en chicos fue notorio el incremento de trastornos de ansiedad y de suicidios, que ya de por sí es un tema muy serio en la Argentina. Esto aprovecho tu espacio para llamar a alertar, digamos, a la población y poner este tema en charla, y te agradezco este espacio porque muy poca gente sabe que los suicidios de menores de 16 años en la Argentina, el suicidio es la segunda causa de muerte en la Argentina, después de los accidentes de tránsito, y no se sabe cuántos accidentes de tránsito realmente son autoinducidos, con lo cual quiero dejar de manifiesto que es un tema muy serio del cual se habla poco. Los menores de 16 años tienen múltiples causas. Tenemos el privilegio de que el presidente mundial de la red de suicidología a nivel mundial es argentino. El profesor Basile, Héctor Basile. Sí. Y bueno, él ha sido un incansable luchador contra poner en alerta, desarrollar distintos tipos de mecanismos para poder trabajar sobre esto. Pero como siempre nos pasa, ¿no, Roberto? En la Argentina, estas técnicas, estas cosas se han utilizado en el mundo y poco se utiliza en la Argentina, ¿no? Como siempre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es un tema muy importante. El nivel de suicidios ha aumentado, como te decía, como el resto de las patologías mentales, en un 30%, tanto en menores como en adultos. Ajá. Y hay una incidencia directa con lo que fue la situación del aislamiento. Uh-huh. Vos pensás que los seres humanos somos seres sociables, nos construimos como seres sociables, uh-huh. y hoy el intento de sustituir la red social con la red de Internet, o a través de la red de Internet, y generar un intento de cambio de la red o del sistema de Internet por lo que es el contacto personal, al día de hoy ya se está viendo que no es tan directo. Esto es que se vendía como una panacea, de que la gente aislada con dificultades de conexión social a través de las redes iba a poder tener una mayor, a través de sus avatars, digamos, iba a poder tener una mayor capacidad de comunicación. Es cierto en una mirada superficial, pero a nivel profundo, a nivel constitutivo, a nivel construcción de la realidad interna, eso está en duda ya al día de hoy. Uh-huh. Y es algo que hay que tomar especial atención, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, se ha intentado sustituir este tipo de contactos sociales, lo que es ir a jugar a la pelota o ir a la plaza o al club de barrio, por jugar en red, sí. Jueguitos, por dar un ejemplo así simple, sí. O por ejemplo tener una atención virtual en psiquiatría o en salud mental, en psicología, a no ir a un consultorio y atenderte personalmente con el profesional. Y la realidad es que en las estadísticas de los países más avanzados en esto y que les gusta crear mucho eso, han descubierto que lamentablemente no es tan directa la situación. No se puede no se puede entender que es la misma calidad de prestación de lo que es un contacto social personal a lo que es un contacto social a través de la red. Y muchos de nuestros chicos, nuestras generaciones, digamos, de 10 años, 11 años, 15 años, utilizan mucho las redes para generar sus conexiones sociales y entenderse socialmente conectados a partir de la red. Uh-huh. Y lamentablemente después, cuando las cosas se profundizan, cuando aparecen situaciones de frustración, cuando tienen que enfrentar la realidad, digamos, concreta y dura, esos recursos que se desarrollaron en la red no terminan teniendo el mismo nivel de huella emocional que lo que puede generar el vínculo con un amigo. Uh-huh. Y esto se está empezando a estudiar al día de hoy, ¿no? Está muy claro, muy claro. Ahora, hay algunas cosas que dijiste que me parece alarmante, ¿no? Los suicidios de menores de 16 años son la segunda causa de muerte en la Argentina. Es como para ver qué se puede hacer en eso. Para terminar, Constantino, un título nada más, ¿no? Porque por ahí en algún momento lo podemos profundizar. ¿Qué opinas de la ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires, de la ley de salud mental, y que prácticamente es la misma que la 26657? Una es del 2000, la 657 nacional es del 2010. ¿Qué opinas de estas leyes? Te perdí, Roberto, la última parte. ¿Me hablabas de la ley nacional? Sí, de las leyes, de la 448, de la ley de la ciudad, y de la que se promulgó en el año 2000, y de la 26657, la ley nacional que se promulgó en el 2010. ¿Qué opinas de estas leyes? Bueno, muy muy interesante tu pregunta y te felicito por lo informado que estás. La intención de esa ley es generar un cambio con respecto a la mirada, digamos, o sea, la intención de fondo, que es una muy buena intención, es de alguna manera empezar a mirar al paciente de salud mental como un paciente que debería estar integrado a la sociedad como cualquier otro tipo de persona padeciente de otro tipo de entidad patológica, como puede ser, no sé, un paciente cardiológico. Uh-huh. Entonces, la ley se basa en cerrar, digamos, más que cerrar, en entender que los hospitales monovalentes, se llaman hospitales monovalentes a los hospitales que atienden un solo tipo de entidad patológica, como puede ser psiquiatría, pero también puede ser un hospital monovalente en oncología, como es el ROFO, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, en esta ley que vos estás nombrando, la idea era promulgar el cierre de los hospitales monovalentes, entendiendo que esos hospitales se habían transformado en espacios cronicarios de depósito donde estos pacientes no tenían ningún tipo de alternativa de salida. En esa primera lectura que uno puede hacer como con respecto al espíritu, al objetivo de la ley, de buscar integrar, la verdad que es algo más que interesante, y como te dije al principio de la nota, nosotros en la Argentina somos pioneros, no es nada nuevo. Uh-huh. Hablar de esa integración, no es real que es nuevo. En 1905, como te decía, el doctor Cabret funda la colonia Cabret con el objetivo de enseñarle a los pacientes psiquiátricos tareas para volver a reinsertarlos a la sociedad o darles un sistema para poder sostenerse de vida. Ahora, lo cierto es que a los hechos reales, la generación de esa situación de origen de cierre generó múltiples problemas a la hora de el trabajo en la del trabajo como psiquiatra, sobre todo como psiquiatra, no tanto como psicólogo, porque se entendió que la especialidad de psiquiatría era una especialidad que intentaba buscar este tipo de de perfil de las personas padecientes, como que los psiquiatras eran los responsables, los psiquiatras físicos, ¿no? Sí. Eran los responsables de generar este tipo de personas o de pacientes que se terminaban transformando en este tipo de pacientes psiquiátricos sin posibilidad de reinserción social. Y lejos está del espíritu del armado de un médico como psiquiatra de hacer eso. Ahí es donde comienza una situación mucho más compleja, que es entender socialmente que un paciente que está en una institución mental se encuentra como un estado carcelario, porque en el discurso de esos pacientes, la mayoría de los pacientes que están en instituciones mentales no quieren estar internados, pero porque en la mayoría de los casos parte de su problemática mental es no reconocer su problemática. Uno de los grandes problemas de la esquizofrenia o de patologías graves como las que atendemos nosotros es lo que se denomina técnicamente es la ausencia de conciencia de enfermedad. Es raro encontrar un paciente delirante con un delirio paranoico que entienda que lo que está cursando es un delirio paranoico. Para él lo que le pasa es lo que le pasa, como te pasa a vos o me pasa a mí. Claro. Entonces, entender que esa persona está cruzando un proceso de una ideación delirante o de una alucinación, puede al mismo tiempo razonar que es una alucinación o que es un delirio y aceptar un proceso de cura de eso. Es muy raro entender. Y además, y a esto se le suma también el otro problema, que es el tema de las adicciones. En las adicciones, aprovecho este espacio para contarle a tu audiencia. Sí. En las adicciones, el problema que hay, que es el que ustedes lo han visto y se ve a nivel social con el caso Chano y demás, esta cuestión de que el paciente, digamos, no tiene derecho a poder elegir si se interna o no, tampoco es cierto. En ese sentido, la ley, como te voy a repetir, tiene un buen espíritu, está mal aplicada o mal entendida. Si está mal aplicada y está mal entendida por alguna cuestión que a propósito quiere generarse hacia las instituciones de salud mental, no te lo puedo responder. Pero lo cierto es que cuando vos te apegás a la ley específicamente, y hablando del tema de las adicciones, lo pongo como un ejemplo que es muy claro y que socialmente mucha gente tiene contacto con eso. Yo continuamente recibo a nivel público, a nivel privado, familiares muy angustiados de que me plantean de chicos o de pacientes adultos con problemas de adicciones, pero que no aceptan la internación y que por eso no pueden internarse. Y esto pone en riesgo la vida continuamente de ellos o la de otros. Bueno, esto no es así, porque acá hay una cosa muy clara y que lamentablemente muchos colegas no psiquiatras no tienen en cuenta en los hospitales generales, que muchos pacientes adictos tienen el pensamiento conservado. Entonces, ante las primeras preguntas que el médico le hace, cómo se llama, dónde vive, por qué está acá y demás, contestan solventemente, no tienen dificultades en responder eso. Sí. Y tener el pensamiento conservado no basta para determinar la autovalidez. Existe un espacio más profundo de investigación que se denomina juicio de valor. juicio de valor. O sea, esto significa, con el pensamiento que vos tenés, si tenés un juicio de valor acorde a ese pensamiento. El ejemplo que suelo dar es, me acuerdo que hace muchos años, en uno de los primeros Grandes Hermanos, y para como para tomar un ejemplo un poco gracioso, sí. ¿Vos te acordás, Roberto, que le daban, no sé si ahora, porque hace mucho no lo veo Gran Hermano, pero en ese momento, hace como 15 años atrás, se le daba un dinero para que hicieran las compras, y había una persona encargada sí. de hacer esa compra, había uno de los participantes encargado. Y siempre me llamó la atención que este participante le habían dado el dinero este para hacer la compra, y cuando van a comer, que ponele como si fuera plata de ahora, 50 mil pesos en la semana, sí. el hombre este había gastado 48 mil pesos en lechuga y 2 mil pesos en cerveza. Entonces, digamos, el dinero lo tenía, sabía que el pensamiento, o sea, el pensamiento conservado lo tenía, sabía que tenía que hacer ese dinero, gastarlo en compra de comida, pero el juicio de valor, el cómo utilizó ese dinero, estaba totalmente desviado. Ajá. ¿Me entendés? Ahora, claro, me queda claro. Quiere decir que, evidentemente, la ley podría hasta ser buena, pero el donde está mayor el problema es en la aplicación, ¿no? Exactamente. Bueno, Constantino, yo te agradezco mucho por esta comunicación y por todo el tiempo que nos dedicaste. Te mando un abrazo grande y seguiremos charlando más adelante. Un abrazo muy grande y gracias por convocarme y a disposición cuando lo necesiten. Muchas gracias, muy amable. Hablábamos con Constantino Turri, psiquiatra del Consejo del Menor de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que no todos están dispuestos a escuchar, nosotros sí. La tribu. El sonido del deseo. Lo que no puedes. La tribu. Encendida. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí de acá, degenerado! Oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica, periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Fuerte al medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu. Junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al medio. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. 31 se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, 18 horas 45 minutos, interesantísima la charla, pero por ahí fue un poco larga. Te voy a hacer dos invitaciones para que disfrutes un poco el fin de semana. El 2 de septiembre, tributo a Pink Floyd, gratuito a las 16 horas acá en el Parque Centenario, digo acá porque queda cerca, en el anfiteatro. Un recorrido de The Dark Side of the Moon, el álbum de 1973, ¿eh? De paso se celebra que hace 70 años que está el anfiteatro, desde que se construyó allá por marzo del 53. Lo que sí, sacá las entradas, entrá a la página del gobierno de la ciudad, las entradas son gratuitas, pero es hasta agotar, hasta que se llena, ¿no? Y también el Mundial de Tango, el 2 de septiembre a las 21 horas en la Usina del Arte, en la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, de Marconi y Cuasi, también la reserva. Ah, una cosa, el Parque Centenario, el anfiteatro, se creó en el año 53, una de las buenas medidas del peronismo, para que ahí se hicieran las temporadas del Teatro Colón, para masificar el Teatro Colón. Iba solamente la gente paquita antes al Teatro Colón. Dijeron, bueno, en el anfiteatro llevamos a la misma gente, a las mismas obras. Hoy suele pasar, ¿no? El ballet del Colón a veces suele venir acá. Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aló, ¿cómo va? ¿Qué programa hoy, Sí, sí, sí, sí. Estoy fusilado. Intenso, nota muy interesante con Constantino, ¿verdad? Sí. Y muy accidentada también. Si la gente supiera todo lo que es. Bueno, algo quedó en evidencia igual en este última nota, pero no puede pasar. Son los riesgos de hacer radio en vivo. En su momento, también, primera charla que tuvimos con Constantino, también tuvimos que hacerla aislados, ¿viste? Cuarentena, todos encerrados y demás, y bueno. En el estudio de Boedo. En el estudio Boedo, claro, es verdad, lo presentamos así, en el estudio Boedo. Bueno, lo tuvimos que hacer en el estudio Boedo, tal vez las complicaciones eran distintas, pero bueno, es así. Bueno, dificultades siempre hay que tratar de poner los parches, ¿viste? Hoy se nos abrió ahí y quedó expuesto, pero bueno. ¿Qué va a pasar? Muchas veces no, la verdad no nos pasó esto, pero bueno, suele pasar. Pobre Camila, es el primer programa que viene y dice, estos trastornados van a hacerme laburar así siempre. Por eso somos los locos de Buenos Aires, si no seríamos los cuerdos de Buenos Aires, ¿no? Los cuerdos del barrio de Boedo. Claro. Gracias Camila. Vas a ver, después vas a decir, por algo me mandaron a este horario. Claro. Por algo, está de remate, las 6 de la tarde... Cocho una horita se queda. Después a las 6 de la tarde está de remate. Sí, raja. Es más, hoy se fue antes. Hoy se la veía venir. Porque hoy se fue 5 minutos antes. Me parece que... Ya lo vamos a hablar la semana que viene. Me parece que se la veía venir. Dice, hoy acá la cosa no viene bien. Puede ser. Dos cosas. Muy cortito. Sí. Pero no me hagas como tú. Como el doctor. Claro. Muy cortito. Sí. Fútbol femenino, Boca, un toque... Fútbol masculino y vamos a la columna. Bueno, un toque. Toque cada cosa. Las gladiadoras, dos jugados, dos ganados. Perfecto. Así. ¿Andan bien? Camila Gómez Ares se esguinzó el otro partido, va a estar unas 2-3 semanitas afuera. Y Boca, bueno, hoy la Libertadores, el otro día perdimos con Sarmiento. Sí. Benedetto pateó la tierra. Sí. Y creo que con eso resumimos todo. Hoy Libertadores, qué sé yo. Mucha ansiedad al respecto, sí. Sí, sí, sí, bueno. mucha ansiedad, pero yo voy a ir de incógnito al cilindro de Avellaneda, ¿sí? Hoy, disfrazado de hincha de Racing. Al estadio Juan Domingo Perón. Ahí está, claro. Bueno. Exactamente. Vamos con el cine, porque... Vamos con el cine, sí. Dale. No queremos dejar a los espectadores, a los oyentes, No queremos sacarles la oportunidad o dejarlos sin la oportunidad de que vean una buena película este fin de semana, así que vamos a hablar de uno de sus estrenos. Ya nos pusimos al día con todos los estrenos atrasados que teníamos por ahí dando vueltas con festivales y demás, así que vamos a hablar de un estreno que llega mañana a las salas de la ciudad, que es Corsage, La Emperatriz Rebelde. Película austríaca, la cual toma lugar en el año 1878 y también toma como protagonista una figura que existió, ¿no? Esta es una suerte de biopic, podríamos decir. Ahora vamos a hablar un poco más al respecto. Toma como protagonista a Isabel de Austria, emperatriz consorte de Austria y de Hungría. Para aquellos por ahí que no están muy muy relacionados o muy inmersos en el mundo de la realeza, ser emperatriz consorte implica que es la esposa del emperador, sería en su momento, ¿no? Esposa del rey y demás. Isabel, Sisi, como la llaman cariñosamente en la película, es una referente en marcar tendencias de moda, ¿no? Ese es su punto de partida, digamos. Ella, como emperatriz, de alguna manera marca tendencia. Pero ¿qué sucede? Cuando cumple 40 años, que pareciera ser como una especie de barrera para aquella época, pierde lentamente ese estatus y empiezan a circular rumores de que está aumentando de peso, lo cual es una vergüenza absoluta, podríamos decir, ¿no? Para aquella época, por supuesto. Tratemos de llevar, de ir y de asentarnos en aquel contexto, que nunca los contextos son inocentes, sobre todo en estas historias, ¿no? A partir de acá, la película nos muestra cómo ella lidia con los lujos de la realeza, pero también contradictoriamente con las pocas libertades que tiene, no solamente por ocupar un cargo de ese calibre respecto a protocolos, respecto a un montón de reuniones y un montón de un montón de compromisos que tiene que realizar siendo justamente emperatriz. No solamente esto, sino también podríamos decir por ser mujer. Más allá de ser realeza, el hecho de ser mujer también la delega en una relación de poder dentro de la propia realeza, la delega a un rol mucho más secundario, sobre todo en lo que implica toma de decisiones, ¿no? Y a partir de acá tenemos esto, tenemos un personaje que de alguna manera no toma decisiones por su propia cuenta, pero son decisiones muy limitadas. Y a partir de acá una rebeldía que parece infantil en esta protagonista, que también lleva a, de alguna manera, acentuar estos rumores de que su figura se está degradando, ¿no? Ya que esta película se trata de la caída, podríamos decir, de esta figura en particular. E inclusive también tomando un poco o tratando de hilar con la entrevista que tuvimos en el bloque anterior, hay un tema que se toca muchísimo en la película, que es la salud mental. Ella inclusive visita varios manicomios en una época en la cual la salud mental estaba en una etapa muy primitiva en lo que respectaba a tratamientos, ¿no? Y no solamente primitiva, sino también bastante cruel en lo que respecta a el tratamiento psicológico de mujeres que tal vez estaban atravesando por un duelo, estaban atravesando distintas situaciones de ataques de pánico, tal vez casos más severos como esquizofrenia y demás. Los tratamientos eran básicamente para que se relajen, meterlas en una bañera con agua tibia. Entonces todo esto de alguna manera lleva también a construir cómo esta realidad dentro de, como decía recién, ¿no? Contradictoriamente, dentro de los lujos que implica la realeza, tener un montón de sirvientes a los cuales muchas veces se los trata muy mal, la propia protagonista inclusive, con sus propias sirvientas, o mejor dicho, se relaciona con sus propias sirvientas de manera muy castradora, de una manera muy limitadora. No deja que se casen, no deja que tengan una vida más allá de ella. Entonces, acá se empieza a armar este personaje tan contradictorio, paradójico, podríamos decir, inclusive también, que como muchísimas personalidades a través de la historia también tienen ciertas aristas bastante complejas, ¿no?, de digerir. Nosotros, bueno, acá los argentinos lo tenemos bastante claro, como por ejemplo, salvando distancias con la figura de Maradona, una figura muy contradictoria, una figura que en muchos aspectos de la vida fue muy criticado y en muchas otras desalabado como una suerte de deidad. Entonces, todos estos personajes son muchísimo más interesantes contarlos que tal vez otros que fueron siempre buenos o que fueron siempre malos y punto, ¿no? Es mucho más interesante entrar en estas mentes, en estas cabezas complicadas. Y esto hace Corsage a través de muchísimo simbolismo, ¿no? Ya desde el título de la película estamos hablando de una suerte de sostén, una suerte de corpiño que no solamente podría simbolizar como una presión sobre el cuerpo, sobre un cuerpo que desde lo literal está, o al parecer está aumentando de peso, sino también siendo la presión de una propia vida que no podés vivirla, o una propia vida que no te deja respirar, ¿no? Entrando en frases bastante más burdas, ¿no? Y bueno, y eso es lo interesante también, yendo un poco al género, al biopic, entrar, porque la película narra un año en la vida de este personaje, y es muy interesante cuando sí se es fiel a la historia, pero cuando se trata de representar, como ya dije muchas veces, las contradicciones de un personaje tan, tan complejo, es muy interesante también tomarse para ser fiel a esa representación o ser fiel a esa figura, dejar de lado los hechos históricos y centrarse más en ser fiel a esta compleja construcción, ¿no? Esta compleja construcción de, como dije ya también varias veces, un personaje tan interesante, tan complejo y tan profundo también. Incluyendo un final muy interesante, muy ambiguo, que tiene muy poco que ver con la propia vida de la Sisi real, podríamos decir, ¿no? De la Elizabeth, de la Isabel real, pero que simbólicamente, metafóricamente y visualmente es algo muy muy muy acertado a la hora de cerrar esta historia, ¿no? Es una película cargada de muchísimos temas, como todas las biopics, cargada de muchísimos temas, pasa a través de un montón de situaciones muy distintas, muy complejas. Y la verdad que la representación del personaje es muy interesante, es muy atrapante. La película ya tiene, creo que el año pasado pasó por festivales, creo que se llevó algunos premios la protagonista, Vicky Krieps, que trabajó también hace no muchos años con Paul Thomas Anderson, sí, en El Hilo Fantasma, es una actriz de puta madre, y se come la película. Es un personaje muy interesante. Y el hecho de que toda la percepción, podríamos decir, de los protocolos y de los compromisos que implican la realeza sean procesados, o nosotros los espectadores los procesemos a través de ella, hacen aún más interesante y que nos lleva mucho más a reflexionar sobre dicho estatus, ¿no? Uh-huh. Luego de verlo a través de unos ojos, o vivirlo, mejor dicho, o verlo a través de unas vivencias tan sufridas dentro de esa vida, ¿no? De esa comunidad. Así que Corsage, La Emperatriz Rebelde, estrena mañana en distintas salas de la ciudad. No va a tener muchas, tendrá aproximadamente entre unas 7, 10 salas. No las tengo precisamente en este momento, pero si se acercan a la calle Corrientes, en el cine Lorca va a estar, en el cine de Palermo, el cine Marco va a estar, en el Cinépolis de Recoleta también. Podría venir un poco más al sur también la película, pero no tenemos muchos cines en el sur de la ciudad, así que hasta ahí llegamos. Pero bueno, recomiendo que vean mañana Corsage, la Emperatriz Rebelde, que estrena en todos los cines, en muchos cines de la ciudad. Se nos acabó el programa. Gracias, Camila. Quédense, viene algo con R, y en la época de la inteligencia artificial no podemos hacer una buena llamada telefónica. Chau, hasta la semana que viene.